El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Y bueno, ¿cómo están? Hablando de felicidad, el día de hoy les tenemos un tema fantástico en relación a los alimentos que nos hacen ser felices. Así es, hay alimentos que provocan esa felicidad al comerlos por las sustancias que tienen y que son encargadas de elevar nuestro estado de ánimo. La razón es que producen pues distintas sensaciones como placer, felicidad, bienestar. Además, también funcionan como analgésicos naturales, por lo que somos capaces de sentir menos dolor. Así es, estas sustancias son producidas en el cuerpo humano. Sin embargo, hay veces que gracias a ciertos alimentos podemos estimular la fabricación de la serotonina y las endorfinas, que son las encargadas de producirnos esa felicidad. Pues vayamos tomando nota cuáles son estos alimentos que producen, que nos aumenten estas endorfinas, pues que nos provocan esta felicidad y sobre todo pues en estas fechas en las que estamos encerrados y pues la ansiedad también nos combate un poco, ¿no? El hecho de no saber qué va a suceder más adelante provoca este tipo de ansiedad y necesitamos elevar esas endorfinas, así que pues vamos a ellas. Las legumbres. Las legumbres pues nos ayudan a mejorar el estado de ánimo y además reducir la tristeza o el decaimiento. ¿Y por qué? Bueno, pues porque son ricas en vitaminas como la B1, la B3, la B6 y la B9, así como el magnesio. Así es, también llevan un componente que ayuda al cerebro a fabricar la serotonina. Que esta, escúchenlo bien, es la causante de la felicidad. Así que, a lo mejor a los niños hechas con un guiso no les gusta, pero pues hay distintas formas de comerlas en ensaladas, con algún aderezo. Hay aderezos dulces que les encanta a los niños. Entonces, a esas legumbres hay que ver cómo se pueden guisar para que tanto a los pequeños como a los grandes pues les guste y puedan llenarse de felicidad. Otro importante alimento son los berros. Estos berros son un vegetal del estilo de la lechuga y se pueden comer en ensaladas, como acompañamiento en cremas. Nos ayuda a tener un buen funcionamiento psicológico porque tiene vitamina C y B9. Asimismo, nos aportan sensación de tranquilidad gracias al ácido fólico, al igual que las espinacas o los espárragos. Se puede hacer una rica cremita de espinaca Así que ya sabemos que es importantísimo consumir diferentes variedades de hojas verdes para obtener los distintos nutrientes que nos aportan cada una. Por ejemplo, como lo comentamos, los berros, que nos aportan un alto contenido de vitaminas, es muy bajo en calorías y puede disminuir el riesgo de diabetes tipo 2. ¡Wow! ¿No? La verdad es que también es importante consumirla porque inhibe las acciones de sustancias cancerígenas. Aunque sabemos perfectamente que pues todo esto nos alimenta súper bien, nos da muchas vitaminas, nos ayuda para el cáncer, nos ayuda para la diabetes, nos ayuda a tener todos nuestros niveles tanto de colesterol, de triglicéridos, de hipertensión estables, pues nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Podernos alimentar de esa manera. Pero ahora sí que el chiste en saber cómo cocinarlas para que les pueda gustar a los tuyos, nos pueda gustar a nosotros. Y hay muchísimas formas. Ahorita que tenemos cierto tiempo, la verdad es que se pueden sembrar hasta estas acelgas que se dan muy rápido. Como lo comenté en una ocasión, hay que empezar a hacer nuestro huerto. Es muy importante en estas fechas que no sabemos qué va a pasar con la economía y es importante tener nuestro propio alimento. Entonces, hay que pensar en un pequeño huerto. Si no tenemos el espacio suficiente, bueno, en YouTube podemos ver que hay miles de formas para poderlo realizar. Muy fáciles y se dan muy rápido, sobre todo estas verduras de hoja verde se dan rapidísimo, por ejemplo las acelgas, ¿no? Que se siembran y en poco tiempo podemos ya consumirlas. Entonces hay que investigar, hay que meterse, hay que ver la forma de crear nuestro propio huerto, de crear nuestro propio alimento, pues para poder posteriormente, aparte de que como lo comentamos, tienen una alta gama en vitaminas, en toda, tienen muchísimas propiedades para nutrir nuestro cuerpo, como antes, ¿no? Antes es lo que hacían, pues sembraban sus alimentos y de ahí mismo consumían, ¿no? Ahorita con tanta cosa que venden en los supermercados, que bueno, nos comentaba, por ejemplo, una cuñada que no es lo mismo comprar aquí el pollo que comprarlo en el súper, ¿no? Porque pues, también no sabemos cuánto tiempo tengan ya de estar ahí en el refrigerador, aunque tienen cierto tiempo para consumirse, pero el sabor, sobre todo el sabor, no es lo mismo. Aquí literal matan el pollo y luego lo venden. Entonces todavía es muy fresco los alimentos y lo escuchamos de familiares que tenemos en la ciudad, que siempre los alimentos del pueblo son los más ricos, ¿no? Hasta se llevan lo que pueden, cargan con el mandado que pueden. Entonces nosotros hay que aprovecharlo, hay que saber valorar lo que tenemos, porque realmente tenemos muchísimo. Sobre todo con esto de la alimentación, el agua, todavía tenemos muchas virtudes. Entonces hay que saberlas aprovechar en este tiempo de COVID y pues empezarlo a realizar nosotros mismos. Hay que ser felices con alimento o con música, pero hay que serlo. Y vamos a escuchar algo de Azúcar Moreno, Solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez. Las hermanas Salazar nos invitaron a dejar de lado los problemas y disfrutar de la vida con este hit de 1996. Y es que, ¿para qué preocuparse si solo se vive una vez? Disfrutemos y seamos felices. Vayamos por la pareja para bailar.

Regresamos, ¿y qué tal? ¿Súper animadísimos? Claro que sí, con esta canción que nos empezó a despertar las patitas y todo para poder bailar. Y hablando de felicidad, ¿sabían que desde el 2013 las Naciones Unidas han celebrado el Día Internacional de la Felicidad? Así es, todos los 20 de marzo se celebra la felicidad. ¿Por qué no? No hay nada más importante en la vida que ser feliz, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? Pues continuamos con este programa y estamos hablando de los alimentos que nos provocan mayor felicidad. Y bueno, no se podía quedar atrás el atún y el salmón. Así es. Estos son pescados ricos en omega 3, y no solo ellos, sino también los pescados azules o grasos como el bonito o el emperador, que contienen este ácido. Algunas investigaciones dicen que las personas con depresión carecen de un ácido en concreto que se encuentran en estos alimentos y ayuda a reducir la ansiedad y la tristeza. A los niños les suele costar comer pescado, así que pues hay que ver algunas recetas para cocinar pescado para los pequeños. El atún con verduras y mayonesa. Hay pequeños que les encanta la mayonesa y pueden comer el atún con la mayonesita y algunas verduritas. Sabe delicioso. Hacerle alguna vinagreta o alguna, colocarle algo, algún elotito, lo que sea, lo que les guste, pero que se lo coman para que ellos reduzcan esta ansiedad que ahorita es súper importante para los pequeños que ya añoran ir a la escuela, porque si hay chicos, aunque no lo crean, que les encanta ir a la escuela y a lo mejor no tanto para estudiar, ¿verdad? Sino para estar en esa sociedad, de poder estar con sus amiguitos y poder disfrutar con ellos, el platicar, el jugar, etcétera, hasta con las maestras, ¿no? Porque podemos ver que hay maestras que tienen mucho más paciencia que los papás, o hay maestras que los atienden más, que les tienen mayor cariño. Entonces ellos se sienten cómodos en ese ambiente escolar. Entonces, pues ahorita que están ansiosos por querer realizar algunas actividades con sus amigos, bueno, pues podemos ofrecerles este alimento rico en omega 3 que les va a ayudar demasiado a la ansiedad y la tristeza. Otro de los alimentos que provocan felicidad, bueno, son los cereales. Así es, los cereales, estos contienen triptófano y lisina. Estas dos sustancias ayudan a producir la serotonina. De estos, por ejemplo, están lo que son los granos de arroz, de maíz, de trigo, cebada, avena, quinoa, soya. Y bueno, ya de alguno de estos hemos comentado sobre la preparación y qué tan importantes son para nuestro organismo. Podemos realizar lo que es la avena en el desayuno. Pueden ser de muchísimas formas que se pueden comer, sobre todo con lechita, con algunas frutas, y bueno, haces un desayuno completo. También podemos ver que existen algunos cereales que contienen más fibra, que también ayudan al organismo pues para poder hacer bien. Entonces están, por ejemplo, el maíz, el trigo, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, en San Pedro Nexapa, y vuelvo a repetir, San Pedro Nexapa, que tiene muy buena alimentación. ¿Por qué? Porque todavía ahí hacen sus tortillas, ellos cosechan su maíz, lo siembran, lo cosechan y lo realizan con tortillas y de todo tipo. Hacen tamales, etc., etc. Así que, pues hay que ver. A veces se nos acortan las ideas de ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago de comer? ¿Qué hago de desayunar? ¿Qué hago de cenar? Fácil. Una avena con fruta, con algunos cerealitos y listo. Así es, puede ser tan fácil. Otro de los alimentos que nos hacen que estemos más felices, porque contienen vitamina 12, proteína, zinc, yodo y selenio, son los mejillones. ¿Quieres sentirte menos cansado y tener muy buen humor? Estos son la respuesta. ¿Por qué? Pues aportan todo esto que te mencioné. Estas sustancias son las que hacen que estemos más felices. Así que vamos a comer mejillones. ¿Y cómo los comemos? Hay infinidad de recetas. Mejillones a la marinera. ¿Por qué no podemos hacer una paella? En una paella podemos poner diferentes carnes y mejillones, que también saben deliciosos. Un caldo de pescado, en donde también llevan los mejillones. Y la verdad es que son muy, muy ricos. Al probarlos ya cociditos, muy, muy sabrositos. Hay quienes los comen así en crudo, con su limón, con su sal, con sus salsas. Y les caen de maravilla. Así que quieren tener muchísima energía, estos son ideales. Seguro que has visto montones de películas cuando alguien está triste comerse un helado de chocolate. Este mito no es un mito, es totalmente cierto, ya que el chocolate y la cafeína ayudan a disminuir la tristeza, así como a levantar el ánimo. Igualmente son buenos para reducir la angustia, ya que contiene fenitelamina. Esta es un compuesto químico que actúa como neurotransmisor. Es una droga natural del grupo de las anfetaminas generada por el cerebro. Produce sensaciones de placer y es una sustancia que el cuerpo segrega en cantidad durante el enamoramiento, siendo el responsable de algunos de los síntomas de este proceso. La vigilia, la falta de apetito, la felicidad extrema. Y pues como le he dicho, el chocolate, la cafeína, es uno de los alimentos ricos en este compuesto. Aunque también lo poseen otros alimentos como el huevo, el plátano, la soya cruda, las lentejas, las almendras o las nueces. Así que ya saben, ¿quieren estar enamorados todo el tiempo? Por eso es que el café dicen que mantiene despiertos, aparte de que pues los mantiene de buen humor a muchas personas, a otros les afecta. Pero bueno, el chocolate, ahorita ya hay mucho chocolate que es sin azúcar por todo estas enfermedades que se están viniendo, bueno, que se han venido desde hace tiempo, pero que ahorita más la diabetes, la obesidad. Entonces podemos disfrutar un rico chocolatito sin remordimiento, sin azúcar, y que contiene este compuesto químico que te hace ser inmensamente feliz. Pues vamos a seguir la filosofía de Bobby McFerrin en su hit de 1988, Don't Worry, Be Happy. No hay que preocuparse, hay que ser feliz, sobre todo porque cuando te preocupas, se te arruga la cara. Y eso pues deprime a todo el mundo. Hay que comernos muchos chocolates y disfrutar de esta canción. Regresamos. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.

Claro que sí, la fruta también tiene un alto contenido en glucosa. Estas nos ayudan a estar más tranquilos, a reducir el mal humor, como las naranjas, por ejemplo. Tu juguito de naranja en la mañana, delicioso para empezar el día. Un platanito que nos puede hacer dormir mejor. Y bueno, hace que tengamos buenos niveles de serotonina. Estos frutos, muchísimos más, obviamente. Hay otros que son muy bajos en azúcar para aquellos que no puedan comer tanto azúcar. Los kiwis son riquísimos también. Nos ayudan a controlar el estrés, evitando las depresiones. Podemos prepararnos también unos juguitos. Hay hasta recetas de jugos que, bueno, los jugos son curativos. Y bueno, hay... Podemos poner jugo de fruta con verdura que ayuda a tener un alto índice en el sistema inmunológico. Por ejemplo, hay antigripales, hay antiestrés, hay antidepresivos. Ve a tu juguería favorita para que aprendas ahí a ver qué con qué se lleva para que tengo depresión, bueno, que me puedo tomar, que tengo ansiedad, que también, o sea, los jugos también son muy curativos sabiéndolos preparar. Hay antigripales para los que empiezan así con un poquito de malestar, de gripe. Los antigripales en la mañana son buenísimos, contienen lo que es el limón, naranja, miel. Y no recuerdo qué más le colocan, pero muchísimos. El jugo verde, buenísimo para los que quieran bajar de peso. Y no solo eso, también ayuda a lo que es el colesterol y los triglicéridos a bajarlos, tener los niveles súper estables. Hay que ver, hay muchísimas recetas de jugos. Jugoterapia también existe. Para aquellos que no han escuchado sobre eso, porque hay muchos que igual no conozcan, sí lo existe, sí hay por ahí tengo un libro, creo que bueno, eso da para otro programa, para hablar sobre la jugoterapia y ver qué jugos son buenísimos para cada cosa. Vamos a hablar de ello en otra ocasión, pero te ayuda muchísimo el de estas combinaciones a estar sanos y fortalecidos. Así que hay que investigar también en YouTube. Hay variedad de recetas también en jugos y son buenísimos para ser felices, para estar sanos, para estar fuertes. Otro alimento que contiene mucho omega 3 son las nueces. Este fruto seco nos ayuda a empezar a saciarnos y no comer grandes cantidades de comida. Así que, ¿quieres estar de buen ánimo? Hay que comer nueces y recomiendan muchos nutriólogos que puedes comerlos entre comidas como snacks para que puedas saciar tu hambre y no estés comiendo a cada ratito golosinas o estés comiendo ahí alguna chuchería. Son ricas en minerales y vitaminas, lo que ayuda a producir energía al organismo, equilibra la función psicológica. Así que las nueces se pueden comer solas en dulces caseros como brownies o puedes hacer algún panqué, un panqué delicioso de harina de nuez con plátano, que también sabe riquísimo y es muy nutritivo. Es momento de ir por su libreta y por su lápiz. Vamos a la receta. Y bueno, es verdad que a muchos niños no les gusta el pescado, pero pues quizás se deba a que no sean las recetas adecuadas. Y el pescado, sabemos, ya lo comentamos, que es un alimento fundamental en una dieta saludable. Así que, por lo tanto, es imprescindible que los pequeños lo coman. Existen muchas maneras de realizar este pescado en diferentes formas, diferentes recetas, y pues hay que ver para que ellos vean cuáles son las que les gusta. Y bueno, vamos a preparar unos rollitos de salmón ahumado. Necesitaremos Tres ingredientes, nada más. Pan de molde, salmón ahumado y queso Philadelphia. Los pasos son los siguientes. Tienes que extender cada una de las rebanadas de pan de molde y extender sobre cada una de ellas el queso Philadelphia y encima las tiras de salmón y enrollar. Para sujetarlos utiliza palillos. Deliciosa y nutritiva. Vamos ahora con los nuggets de pescado. No los que venden en el centro comercial, o en las carnicerías que últimamente venden. Estas las vamos a realizar nosotros. Solamente tendrás que poner en el vaso de la batidora todos los ingredientes, que son los siguientes: el pescado blanco sin espinas ni piel, queso Philadelphia, la leche, miga de pan, sal y pimienta. Se tritura todo hasta que quede hecha una pasta. Vamos a ver, dependiendo el queso Philadelphia y la leche, que no quede ni tan suave ni tan duro, ahí suavecito. Estiramos la masa y con la ayuda de un cortapastas hacemos la forma que queramos. Ya ven que venden estrellas, pescados, lunas, ahí de la forma que tú quieras. La pasamos por un huevo batido, luego por pan rallado y freímos en aceite caliente. ¿Qué tal? Riquísimo, con una ensalada, a lo mejor una ensalada dulce con nueces, delicioso. La siguiente receta son hamburguesas. Y bueno, este es uno de los platos favoritos para los pequeños. No tiene que ser precisamente carne. Puedes empanizar el filete de pescado y ya sea que con un molde hagas la forma circular. Le colocas a la hamburguesa, al pan para la hamburguesa, todo. La lechuga, el jitomate, cebolla si les gusta, la mayonesa, si les gusta picante. Y voilà, con una ensalada, un plato de verduras. O puede ser también la hamburguesa de atún. El atún lo compras en filete y haces el mismo procedimiento. Y de verdad que les va a encantar. Con esto y con un agua de frutas, delicioso, van a quedar encantados los pequeñitos. Así que corran por su filete de pescado para poder hacer estas recetas a sus niños. Y bueno, el escuchar los violines del principio de Viva la Vida da una sensación de felicidad que recorre cada parte de nuestro cuerpo. Los chicos de Coldplay se coronaron con este himno a la vida, porque sí, viva la vida, es un tema que celebra el ciclo sin fin, que diría Mufasa. Un tema que a su manera transmite felicidad en estado puro. Vamos a escuchar esta canción, Viva la Vida, de Coldplay, y regresamos. I used to own